Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bienvenidas a todos y todas quienes ya están conectados con nosotros, y precisamente cuando nos sentimos motivados con este tema musical, Faltándome Tú, con una de nuestras invitadas que ya está aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este gran encuentro de artistas. Panchito, a ver si es que más adelante vamos ubicando ese encuentro de artistas, porque hoy vamos a conocer la vida y la trayectoria de jóvenes talentos ecuatorianos que ya nos mostrarán sus propuestas el día de hoy. Todos ellos son de Pomaski, de la Asociación de Artistas de Pomaski, que hoy han venido a contarnos sobre su participación en el Festival Puma de Oro, que se desarrolla en los próximos días. Así que le pido a usted, no se separe, porque sin usted no puede haber Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos nuestros amigos que ya están conectados a través de la señal de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y como siempre en el satélite, www.corape.org.es. Como siempre, es un honor poder contar con ustedes y también con nuestros invitados en cabina y con Francisco Viracocha, que hoy me acompaña en los controles. Nos vamos entonces ya nosotros de inmediato con nuestro siguiente segmento, Encuentro de Artistas, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Con ese aplauso, que también nosotros lo hacemos extensivo, vamos a contarles ya quiénes están aquí en los estudios de la radio. Silvia Mora, artista y también vocal de la Asociación de Artistas de Pomaski, nos acompaña el día de hoy. Ella nació un 5 de noviembre de 1978, es hija del señor Víctor Mora y de la señora Ana Carvajal. Bienvenida, Silvia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Laurita, a todos nuestros queridos amigos Radio Escuchas, un saludo cordial y un abrazo fraterno de todo el pueblo de Pomaski, de la parroquia, la sucursal del cielo, como la llamamos, y encantados pues de estar aquí representando a nuestra parroquia y dando el corazón a través del arte y de la cultura. Así es, y hemos alcanzado el cielo entonces el día de hoy, y vamos hasta María Belén Garzón. Ella también es de Pomaski, nació un 1 de junio de 2003, hija del señor Lenin Garzón y de la señora María Cristina Vargas. Jovencita ahí, fue la responsable de haber escuchado el primer tema ya musical al momento de iniciar este programa. Bienvenida, María Belén, gracias por estar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias, déjame decirte que es un orgullo estar aquí representando a mi hermosa parroquia de Pomaski, más que todo dando a conocer nuestra hermosa música, que es la música nacional, y siendo orgullosamente ecuatoriana. Así es, bravísimo, bravo. Y bueno, me voy con el trío Los Arcángeles, qué lindo nombre, y realmente que ustedes son unos arcángeles, porque ustedes les vieran tan guaguitos que son el día de hoy, que están aquí en los estudios de la radio. Bueno, el trío Los Arcángeles está integrado por Emerson Campaña, quien nació un 22 de marzo de 2002, es hijo del señor Héctor Campaña y de la señora Sofía Ayala. Bienvenido, Emerson, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, que es para dar a conocer la música nacional, que es la música, según yo, más bella que existe, ya que para eso se formó el trío Los Arcángeles, para rescatar esa hermosa música nacional. Perfecto. Vamos también a dar la bienvenida a David Caiza. Él también es de Pomaski, nació un 2 de enero de 2002, hijo del señor Edgar Caiza y de la señora Marta Cacuango. Así es. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Como dijo mi compañero, este grupo fue creado para rescatar la música nacional, una música que es parte de nosotros y debemos impartir más en los jóvenes, puesto que está siendo olvidada. Por eso nuestro grupo, su objetivo principal es impartir lo que es la música nacional y la belleza que emite. Perfecto. También está con nosotros Eric Campaña. Él es de Pomaski, nació un 24 de noviembre de 2001, hijo del señor Ángel Campaña y de la señora Mónica Campaña. También es integrante del trío Los Arcángeles. Bienvenido. Muy buenos días. También es un privilegio estar aquí con ustedes, aquí haciendo música ecuatoriana, que la música ecuatoriana tiene un significado hermoso, pues, porque hace referencia al amor al Ecuador. Y entonces por eso queremos rescatar todos nuestra música ecuatoriana, y por eso creamos este grupo, que estamos creciendo poco a poco y con mucho amor también, pues, en Pomaski. Bueno, y se acerca, mi estimada Silvia, el Festival del Puma de Oro. ¿Qué podemos contar a nuestros amigos sobre este gran evento que ya lo esperan los jóvenes que están el día de hoy aquí? Así es, queridos amigos, como todos sabemos, estamos en el marco de las fiestas de parroquialización, los 445 años de nuestra querida parroquia de Pomaski. Dentro de este contexto el Puma de Oro ya se ha institucionalizado como parte de las fiestas de nuestra parroquia, para lo cual hacemos una extensiva invitación a todos nuestros amigos que están escuchando para que vayan este sábado 21 de julio a partir de las 19 horas al Festival Puma de Oro, donde van a encontrar artistas de renombre. Queremos también recalcar que el festival no solamente una ventana para mostrar el talento que existe en la parroquia, sino también para reconocer aquella trayectoria de músicos, de compositores y de personajes emblemáticos, representativos de nuestra parroquia. En esta ocasión, Laurita, te cuento que tiene un aire un poco más sentimental también, ya que todos los artistas de la asociación, así como los artistas invitados, vamos a abrir nuestra bandera a manera de homenaje para nuestro querido y recordado Marquito Espín, que lamentablemente falleció en las Tolas, asesinado. Con el festival lo que queremos, aparte de impulsar nuestra música, nuestro arte, es también decir un basta, basta, no más violencia, no violencia en Pomaski. Y eso es lo que vamos a rescatar también este año, aparte, obviamente, como comenté en un inicio, de la celebración que año se realiza también, decirle a la violencia que en Pomaski no la vamos a permitir. Bueno, Silvia, la mayor parte de los miembros de la asociación son jóvenes como ustedes, o hay de todas las edades, pero ahorita me están mostrando de que realmente son bien jovencitos ustedes. Sí, miren, por ejemplo, el trabajo que se está realizando dentro de la asociación como tal es precisamente su misión, es fortalecer y también velar por el bienestar de esos músicos, de esos artistas. Queremos realmente crear una amalgama en todos los ámbitos artísticos, todas las expresiones artísticas, y también pues dando la oportunidad no solamente a talentos conocidos, sino a talentos nuevos, que es importante rescatar. Lo importante que nosotros debemos reconocer es que la cultura, la música, el arte se está dejando de lado incluso dentro de la enseñanza educativa, y no nos ponemos a pensar que ese es un pilar fundamental para que la niñez, la juventud crezca con valores que lamentablemente día a día se van perdiendo. Y pues por eso se ha abierto la posibilidad de que no importa la edad, en la asociación todos los que tengan amor por el arte formen parte de ella. Perfecto. Yo quiero, antes de irnos a escuchar más musiquita aquí, porque nos han traído una variedad de temas musicales, música de Silvia también, de María Belén y también del trío Los Arcángeles. Pero el trío está aquí en vivo y en directo, así que vamos a aprovechar el día de hoy. Y antes de irnos con el primer tema que ustedes van a ser los que nos van a ayudar en este encuentro de artistas, quisiera que me comenten cuándo nació el trío Los Arcángeles. Bueno, el trío Los Arcángeles nace por el mes de junio, del año 2017, como un proyecto de participación estudiantil en el Colegio Pomaski, que nos lo tomamos, como bien dice, un momento de diversión para poder hacer música con nuestros amigos, pero ese proyecto fue solidificándose más hasta formar el trío, ya que para eso es lo que nos juntamos, porque queremos rescatar esa hermosa música nacional. Nació como una propuesta estudiantil. Sí. Y de ahí se quedaron todos juntos, así que ya nos van a contar si es que salen a dar las gloriosas, las benditas serenatas para conquistar esos corazones enamorados. Pero bueno, vamos, ustedes nos trajeron música en vivo. ¿Cuál será el tema que vamos a escuchar? Es un vals. Titulado Alma, Corazón y Vida. Ay, qué hermoso tema musical. Alma, Corazón y Vida para todos los enamorados que nos acompañan el día de hoy, porque están enamorados de la vida, están enamorados también de todas las actividades que se realiza. Pero bueno, vamos nosotros entonces a escuchar. Veo por acá también alguien con su manita izquierda interpretando la guitarra. Diría yo, qué difícil y qué complicado. Pero bueno, vamos a hacernos un poquito más acá. No sé si te pones un poquito más acá, Eric, para que no puedas, exacto, no te interrumpa tu compañero en esto. Bueno, vamos, entonces, listos compañeros, con esta serenata especial para nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro país. Thank you. si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Esos aplausos para nuestros invitados del día de hoy. Todos ellos de Pomaski mostrando aquí su talento y ya también dando una muestra de lo que será el festival El Puma de Oro, que ya se ha institucionalizado en este espacio. Siempre decimos que los grandes artistas llegan a tener una trayectoria muy grande, espectacular. ¿Gracias a qué? Gracias a que se preparan esos escenarios y existe gente maravillosa como ustedes que presta oídos a esas manifestaciones de los jóvenes que, miren, tienen grandes objetivos, que es de alguna forma mantener viva el patrimonio sonoro de nuestro país. Y algo importante, amigos, son jóvenes que están ocupando productivamente el tiempo libre y eso es digno de aplaudir. Bueno, voy a preguntarle a ver si es que lo hice bien a Eric. Eric, cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti el hecho de ser parte de este grupo? ¿Cómo combinas tus actividades estudiantiles con la música? Muy buenos días. Esto de la música, yo le tomé primeramente como un hobby que se ha ido, o sea, lo hacía por que una forma de distraerme de los estudios, para que mientras yo estudiaba podía también salir ahí por un momento a estar con los amigos ahí tocando y despejando la mente, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces, los estudios también me han ayudado bastante para poder crecer en esto de la música, porque así como los estudios requieren una responsabilidad, también la música también requiere mucha responsabilidad. Entonces, los estudios y la música van de la mano. Y eso es lo que también sería de rescatar. Como jóvenes tenemos que ser unas personas responsables para poder salir adelante, para poder llegar a nuestro objetivo. David, tú también vas a tener la palabra en este instante para que des un mensaje a los jóvenes de esta parte importante que es ocupar el tiempo libre en algo, en lo que nosotros nos gusta hacer. Muy buenos días. El mensaje sería que nosotros los jóvenes deberíamos, como dice, aprovechar el tiempo y dejar lo que son los malos pasos. Aprovechar en lo que nos guste, algo de nuestro bienestar mentalmente y físicamente, como son los deportes o lo que es la música, para compartir entre amigos, familia, y así también es crecer entre sociedad, puesto que como nosotros comenzamos poco a poco, nos dimos a conocer primero en nuestro colegio, después ahí fuimos lo que es creciendo, nos metimos al concurso que es del Sueño Pichincha, donde quedamos semifinalistas, por lo cual el colegio se sintió muy orgulloso, nuestras familias igual. Poco a poco este grupo va creciendo y gracias a Dios fuimos invitados a lo que es el Puma de Oro, que estamos muy agradecidos. Y esperamos que asistan y muchas gracias por la invitación también a lo que es la radio de la Casa de la Cultura. Y para los jóvenes decirles que también amen lo que es nuestra música nacional y cualquier género que represente lo que tiene una letra que lleve lo que es amor o lo que refleje los sentimientos. Muchas gracias. Una de las preguntas que también quería saber, ¿ustedes aprendieron a hacer música al oído o también tuvieron el apoyo, por ejemplo, en las instituciones donde les enseñaron ya a tocar los instrumentos o a poner voz, interpretar? Bueno, nuestro grupo se conformó lo que es en el colegio, pero no tuvimos mucho apoyo, solo lo que fue lo que se llama el club de música, que hubo en participación. Nuestra licenciada Doris Luceraga fue la que nos impulsó primeramente en lo que es la música, enseñando lo que es vocalización. Los instrumentos cada uno aprendió por sí solo. Principalmente tratamos de aprender algunos más y reunir gente para este grupo, para hacerlo crecer y así fomentar la música nacional. Esa es también la oportunidad, a veces que en las instituciones, como nos decía Silvia, hace falta que haya más fuerza, más empuje por parte de las instituciones educativas. Si bien ya no hay la carrera de música, es optativo, pero hay otra forma de expresiones culturales donde se abarca todo, pero que ya se lo hace en los ciclos diversificados, pero la mayor parte de quienes hacen música siempre han venido manifestando que lo deben hacer desde los primeros años para que esto pueda surgir. Bueno, yo quiero invitarles ya a escuchar música. Silvia, nuestra vocal de la Asociación de Artistas de Pomaski, también nos trajo música el día de hoy, así que, ¿qué les parece si escuchamos el siguiente tema musical en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Vamos a ver si es que podemos escuchar ya estos temas que nos había dejado el compañero. Escogió tres temas, así que de estos vamos a ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en partes terrenal y en partes santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. alejan. Y que viva Pomasqui, señores. Y que viva mi Ecuador del alma. Claro que sí. Silvia Mora, la voz encantadora, te canta con sentimiento ecuatoriano. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Y esta ha sido la participación de Silvia Mora en vivo y en directo acá desde los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos nuestros amigos que comparten con nosotros. Quiero hacerles la invitación para que se conecten a los 940 AM y también en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, en la página www.radiocce.com. Ahí ustedes pueden también disfrutar de los artistas. Ahí los pueden mirar ustedes también a nuestros artistas que están aquí en vivo y en directo en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos a escuchar ahora esa experiencia de María Belén Garzón, que también es un joven talento ecuatoriano que ya está tras la búsqueda del éxito, que sin duda ya lo tiene. Bienvenida, María. Muchas gracias. Bueno, como te dije, es un orgullo estar aquí. Y más que todo demostrando que la música nacional es la mejor música del mundo. Claro, es de mucha constancia, de mucha perseverancia. Y bueno, créeme que esto para mí no es un trabajo. Esto es mi vida, es lo que me gusta hacer, es lo que amo hacer, es lo que cada día lo dedico. Tiempo, cariño, amor y, como dijeron los chicos, ¿no? En vez de estar haciendo otras actividades, parece este el repaso, la música, entre familia, entre amigos. Y es una experiencia muy bonita. Y bueno, tengo el apoyo de mi familia, que agradezco mucho eso. A Dios también, porque siempre estoy bendecida. Y no me queda más que decir que espero que les guste lo que yo hago, que es cantar. Y más que nada, que es la música nacional, nuestra música. María, ¿cuánto tiempo haciendo música? ¿Recientemente o ya lo vienes haciendo desde tus primeros pininos? Desde los 7 años se podría decir que estoy cantando. Y bueno, ha sido una experiencia muy, muy bonita. La verdad que comencé en el colegio, bueno, en la escuela, con mi profesor de música. Y me enseñó a cantar, decía, tienes que cantar, tienes que salir adelante, tienes una bonita voz, tienes futuro. Ahí habló con mi mamá y fue cuando entré a mis primeras clases de canto con el señor Alberto Negrón, que sí, sí es un buen maestro. Le agradezco mucho también a todos los maestros que he pasado, ¿no?, que me han enseñado. Y bueno, creo que es una trayectoria muy bonita. Sí, hay muchos retos, hay muchas cosas que tal vez te impidan, que te cierren puertas. Pero eso no quiere decir que tú dejes de cantar, o porque te dicen tú no puedes, o porque simplemente te cierran la puerta. No quiere decir que tú no puedas salir adelante. Si tú te lo propones, puedes, y llegas muy lejos. Hemos tenido el gusto de recibir ya tu primer CD, tu primer volumen. ¿Estas son canciones covers? ¿También hay inspiraciones tuyas en ese CD? No, por el momento no todavía, pero he estado trabajando en un tema, se puede decir que es un tema que la verdad me ha encantado hacerlo, que es un albazo, lo convierte en Electro al Vaso, que es de la señora Carlota Jaramillo, Grita en el Alma, y es algo que me ha abierto muchas puertas y que agradezco mucho a toda la gente que supo escucharme, que supo ver mi talento, que supo amar lo que hice. Y eso, espero que todo lo hago con amor y más con humildad. Ahora, ¿por qué crees tú que debes realizar estas nuevas fusiones como que tú nos estás acabando de mencionar? Como Electro al Vaso. Uh-huh. Por ejemplo, mi profesora actualmente, Javier Egas, me dio una loca idea, ¿no? Tienes que hacer un Electro al Vaso. ¿Y por qué? O sea, más que nada, es algo que me gusta hacerlo porque suena bonito, ¿ya? Suena hermoso. Y creo que a mis compañeros, como les dije en el colegio, también les gusta. Y es un tema que no sale de lo nacional, sino que hay pequeños arreglos y que es una fusión de electrónica con el vaso. ¿Y ese ya lo grabaste, ese tema? Claro, ya lo grabé, ajá. Y estaba ahí trabajando también en el video de Grito en el Alma, que espero ya próximamente sacarlo y bueno, que a la gente le guste más que todo. Bueno, vamos entonces a escuchar nosotros esta propuesta de Tecno al Vaso, ¿sí? Electro al Vaso. Vamos a ver la propuesta de los jóvenes. Algo que también motiva y llama la atención es a veces cómo los jóvenes también ponen en contacto con sus compañeros, con sus compañeras, para motivarse y saber que ese producto va por buen camino. Vamos entonces nosotros a escucharlo en este momento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. de hoy. Gracias a todos, como decíamos, ese aplauso de sus compañeros que se hace sentir aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esta ha sido la voz de María Belén Garzón, quien nos propone pues esta nueva producción de música ecuatoriana. Como ella decía, no dista mucho, por ahí hay unos pequeños arreglos que hace también un poco con ese pensamiento que tiene la juventud de proponer para que la gente también, los jóvenes actuales, vayan gustando de estos temas musicales de la música popular ecuatoriana. Voy con el trío Los Arcángeles a ver si nos comentan cuáles son las próximas metas que ustedes se han propuesto. No sé, grabar su material discográfico. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer? Por el momento no estamos en ningún proyecto, podría ser muy grande, pero en sí estamos en el programa El Puma de Oro, que es para deleitarles con nuestra música. Nosotros se puede decir que somos como los artistas del pueblo, tocamos para el pueblo, nos gusta hacer eso. Y aunque sea que nos toque ir a alguna presentación y nos paguen o no nos paguen, bienvenido sea, pero lo que a mí más me llena es que nos griten otra, es lo que más me llena a mí. Que el público responda positivamente. Claro. Bueno, y sin duda en el Puma de Oro, que será cuando, Silvia... Es el sábado 21 de julio a partir de las 19 horas. Están total y cordialmente invitados. Realmente va a ser una noche maravillosa. Sí, es la cuarta edición del festival. Sí, y como tal, pues tenemos muchas sorpresas. Vamos a tener música del recuerdo con el grupo Clímax. Vamos a tener folclore con Hanán, con Sierra India. Vamos a tener también música nacional con estos dos representantes de la juventud, como tú pudiste escuchar, Laurita, de nuestros queridos Arcángeles y nuestra querida María Belén. Así como también va a estar el dúo Novoa Gaibor. Y en fin, otros artistas que estoy segura que va a poner a bailar. Todos, eso sí, con un hermoso repertorio, creaciones propias también, músicos, compositores e intérpretes de primera categoría, de primer orden. Así que el festival va a estar de primera. Así que ya saben, para este fin de semana, si usted todavía no tenía alternativa, coja su agenda, anote. El cuarto festival, el Puma de Oro, en Pomaski, que será en horas de la noche, con grandes talentos. Demos la oportunidad a los jóvenes también de manifestarse, de poderlos escuchar. Ustedes habían, pues, de alguna forma escuchado las expresiones del trío Los Arcángeles, y ellos dicen: qué satisfacción saber de que alguien nos pide otra canción. Significa que ellos están también entrando y la gente está valorando ese trabajo que lo vienen realizando, ese talento maravilloso. Bueno, nos dicen que no tienen propuestas grandes para grabar, pero sin duda sabemos que muy pronto lo harán gracias al apoyo de la propia comunidad, porque eso es lo que se requiere. A veces los recursos no existen lo suficiente, pero las ganas, el deseo, el buen ánimo de poderlo cumplir no debe desaparecer. Así que con el aplauso de todos ustedes vamos a recibir al trío Los Arcángeles aquí en vivo y en directo en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuéntenme el siguiente tema que vamos a escuchar, ¿cuál es? Bueno, como ya hemos escuchado un poco música melancólica que llega al corazón, vamos a ir con algo más alegre, un San Juanito que se titula Esperanza. Como la esperanza es la última que se pierde, acá Los Arcángeles nos hacen revivir ese ánimo. Venga. Sentirme el día en que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Feliz he de sentirme el día en que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Anhelo que me ames y por doquier me sigas, quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión. anhelo que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión. Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado y pueda para siempre tenerte junto a mí, bendeciré la suerte al ver que soy amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al ver que soy amado y pasaré la vida dichoso junto a mí. Siempre tenerte junto a mí, bendeciré la suerte al ver que soy amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al ver que soy amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Ángeles, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, quienes nos visitan desde Pomaski, estarán participando en el cuarto festival El Puma de Oro este sábado 21 a partir de las 7 de la noche. ¿Dónde va a ser esto? ¿Qué está? Esto va a ser en el Parque Central de Pomaski, así que no se pierdan, no es para perderse, estamos a dos cuadritas del lugar donde se venden las mejores fritadas de aquí de Quito. ¡Qué rico! Con gastronomía exquisita, aparte de buena música. Antes de nada también queremos agradecer más bien nosotros como asociación a la colaboración, al apoyo incondicional que hemos recibido de parte del gobierno parroquial de nuestra parroquia Pomaski. La abogada, la señora Jacqueline Castro, ella ha venido trabajando e impulsando desde que se retomó el Puma de Oro, porque te cuento que más o menos en 1995 es lo que nació esta idea, así como con ellos, músicos jovencitos que decidieron unirse para hacer un festival de músicos pomasqueños. En esa época se lo realizaste en 2002, pero se paralizó obviamente por cuestiones de la vida. Y los mismos músicos que hicieron los primeros festivales, como Esteban Ayala, como Pato Novoa, en fin, otros compañeros, son los que se reúnen nuevamente y deciden hacerlo en el 2015, nuevamente, pero ya como Puma de Oro, Festival Puma de Oro, y fue precisamente la abogada Jacqueline Castro quien también impulsó para que se dé este gran apoyo y se pueda institucionalizar. Además, pues, de las familias y de los apoyos auspiciantes que hemos recibido y que, pues, nos han abierto los brazos y el corazón, sobre todo, porque todo lo que se hace en cuestión de música de arte se lo hace como debe ser, con mucho cariño. Bueno, vamos entonces, Silvia, ¿cómo van esos proyectos tuyos, grabaciones? ¿Están en proceso? ¿Ya se hizo? Cuéntanos antes de ir a escuchar el siguiente tema musical. Te cuento, Laurita, que gracias a Dios he tenido la posibilidad de, en varias etapas de mi vida, de realizar varias actividades que me han llevado precisamente a realizar por fin el sueño que desde niña tuve. Yo me casé muy joven. Soy madre de cuatro hermosos jovenzazos igual, y hace 4 años aproximadamente decidí ya lanzarme como artista profesional dentro de este medio. Durante estos 4 años hemos venido preparándonos, estudiando, trabajando, de tal manera que estamos ya en los últimos toques de nuestro primer disco. Vamos a sacar precisamente en esta semana un sencillo promocionando estos dos temas. Uno, que es un hermoso cover de un pasillo muy conocido que hemos buscado en el baúl de los recuerdos, que se llama Regresa. Y pues el otro tema es un hermoso albazo que se llama precisamente Albacito de Corazón, y del corazón, y fue escrito por su servidora Silvia Mora. Perfecto, bueno, más adelante vamos a abrir las puertas de este espacio para contar toda esta proyección, así que estaremos en contacto para presentar a nuestros amigos oyentes también estas nuevas producciones discográficas, que sí las hay, mis estimados amigos. Nos vamos con más música. Silvia Mora. La voz encantadora. Ahí está. Vamos, Silvia. Y bueno, vamos a ver, muchachos, si me ayudan con las palmitas arriba, todos. Y para toda la gente linda de mi Ecuador del alma. Señor, yo te imploro, ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. Para mis delitos generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Cruzo por la vida siempre meditando, porque todos gozan mientras sufro yo. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Y claro que sí, esto es la música más linda del mundo, con Silvia Mora, la voz encantadora. Vivo triste y solo por los arrabales, no tengo más plaza que un triste portal. Más llorar no puedo ni mis grandes males, Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal. Más llorar no puedo ni mis grandes males, Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal. Sin padre ni madre, ni amigos ni hermanos, pregono en silencio mi propio dolor. Siempre que al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me lleno de horror. Y siempre que al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me lleno de horror. Y desde la radio de la Casa de la Cultura, con sentimiento. Y siempre que al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me llenó de horror. Y siempre que al cielo levantó las manos, pidiendo consuelo me llenó de horror. Y claro que sí, la música más linda, solo aquí, en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Vamos. Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón, hizo su nidito, nido de ilusión, hizo su nidito, nido de ilusión. Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor. Este palomo, sin vergüenza. ¡Y que viva el Ecuador! Silvia Mora, la voz encantadora te canta con sentimiento ecuatoriano. Ay, mi palomita, ¿dónde volará? ¿Quién en su piquito trigo le dará? Ay, mi palomita, ¿dónde volará? ¿Quién en su piquito trigo le dará? ¿Cómo está de triste la vegetación? ¿Cómo con la bruma no se asoma el sol? Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Y así está mi pecho, alegre y contento en este festival Puma de Oro 2018. Muchísimas gracias. Perfecto, ahí hemos podido escuchar la música desde Pomaski para nuestros oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestras radios amigas, El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Y como no podemos dejar de escuchar también otro tema musical de María Belén, que ella ya tiene su primer volumen, yo creo que está trabajando el segundo volumen, María. Estoy trabajando ahorita en un proyecto, se podría decir que es de un tema, ya que te había comentado, que es de Carlota Jaramillo, que es el Electro al Vaso, y también un Electro Vals, que espero que Dios me ayude y bueno, vamos con todo. Bueno, así será, que cumplan los sueños, a los arcángeles también, éxitos jóvenes. A ti también, María Belén, y a ti también, Silvia Mora, gracias por haber estado con nosotros, por haber participado con todos nuestros oyentes sobre este Festival Puma de Oro, que permite crear estos espacios para que la juventud pueda realizar sus manifestaciones artísticas en los diferentes géneros musicales. Vamos a concluir con un último tema de María Belén Garzón, y con esto les decimos a todos muchas gracias por haberse dado cita a este encuentro con la música, encuentro con los artistas, y a ustedes por habernos escuchado, y a nuestro compañero Francisco Viracocha en controles. Con esto, será hasta una próxima oportunidad.